nuevamente comenzando la semana, muy contento porque ya se va apagando el fuego. En este momento no hay incendios en el departamento de magnitud, sin embargo estamos monitoreando 7 lugares que nos preocupan. Hoy se van a hacer rastrillajes durante todo el día, pero ya no hay ningún escenario en este momento de incendios de magnitud o que estén activos. Lo que se va a hacer este rastrillaje es para poder ver si es que hace falta hacer liquidación. Esto es en los municipios de San Ignacio de Velasco, Concepción, San Rafael y San Matías, donde tenemos 7 puntos que detecta el satélite de calor que hay que verificar el día de hoy. Eso se ha hecho como una instrucción a todos estos municipios, y ya con el aumento de humedad, con todas las lluvias que hemos tenido durante el fin de semana, el departamento se encuentra en una etapa de control ante los incendios forestales, y también en la etapa de poder seguir trabajando en la reconstrucción y recuperación de las diferentes zonas. Hemos estado coordinando con todos los municipios, y ahora va a haber otro nuevo relevamiento, ya que tenemos que ir priorizando en esta etapa de recuperación todas las atenciones, hasta acompañar a las comunidades para que afectaron sus productos, a los pequeños productores que han sido afectados en sus pasturas, en la falta de líquido, para poder acompañar a todo el sector hasta que nuevamente esté estable y podamos tener una recuperación inmediata en todo lo que es el sector animal productivo y todo lo que es el tema del sector humano. Pero también, mientras que esperamos el tema de la planificación y todo el análisis que están haciendo los científicos, los geólogos, en base a los ecosistemas, la fauna y la flora, que eso lo está encabezando la Secretaría de Medio Ambiente, para que podamos nuevamente también hacer un trabajo de reforestación y recuperación de todas las zonas que hayan podido ser afectadas. Vamos a hacer una visita in situ en todos los lugares para hacer un trabajo coordinado con cada municipio individualmente para ver cuáles son sus prioridades. Y esto, si ya bien conocemos su requerimiento, estas prioridades se deben a que hasta el momento, no se ha manifestado tampoco el nivel nacional con los recursos económicos que vamos a contar. Se necesitan muchos recursos económicos, los municipios no tienen recursos, las gobernaciones también están con los recursos muy escasos, y queremos priorizar en base a lo que tenemos para seguir colaborando. Pero si el nivel central, el gobierno nacional, no nos apoya en esta etapa con recursos económicos a las diferentes instancias, va a ser muy difícil seguir combatiendo esta situación. Y no se puede hacer un plan uno por un lado, otro plan por otro. Tiene que ser un plan unificado de reconstrucción. Así como pusimos también en su momento de que se tenía que unificar todos los puestos comandos de operaciones, de la misma manera el plan unificado tiene que hacerse para toda esta etapa de recuperación, tomando en cuenta que el conocimiento que tenemos de los 1.400 millones de bolivianos que ha recibido el gobierno, que hasta el momento no conocemos en qué se lo está gastando, es importante que sepamos. Y también para no duplicar esfuerzos y ver dónde más se podían conseguir recursos para seguir fortaleciendo las diferentes áreas.